pobrecito querido, sin tú saber lo que te va a pasar. Ya te casaste, Luisito querido, sin tú saber lo que te va a pasar. Procura siempre ser un buen marido, pa' que tu negra no te vaya a dejar. Eso sí. Procura siempre ser un buen marido, pa' que tu negra no te vaya a dejar. Ellas de novia son muy cariñosas, siempre con uno se muestran formal. Ellas de novia son muy cariñosas, siempre con uno se muestran formal. Cuando se casan se ponen celosas y hasta el marido ya quiere mandar. Cuando se casan se ponen celosas y hasta el marido ya quiere mandar. No se te olvide lo que te dijimos, que no te fueras a matrimoniar. Porque a nosotros nos pasó lo mismo, y hoy aburridos tenemos que llorar. No se te olvide lo que te dijimos, que no te fueras a matrimoniar. Porque a nosotros nos pasó lo mismo, y hoy aburridos tenemos que llorar. Se lo trajo la tierra, Luisito, con esa vieja. Panela tan cara y el trabajo tan malo. Uy, uy, uy. Por favor, chupe, chupe, Luisito. El matrimonio al principio es muy bueno, hasta que pasa la luna de miel. Así es, amigo. El matrimonio al principio es muy bueno, hasta que pasa la luna de miel. Pero después se ponen trabajosas, y si uno llega tarde se lo quieren comer. Pero después se ponen trabajosas, y si uno llega tarde se lo quieren comer. No se te olvide lo que te dijimos, que no te fueras a matrimoniar. Porque a nosotros nos pasó lo mismo, y hoy aburridos tenemos que llorar. No se te olvide lo que te dijimos, que no te fueras a matrimoniar. Porque a nosotros nos pasó lo mismo, y hoy aburridos tenemos que llorar.